mi identidad tiene esos tres componentes externos que mencioné: apariencia, logros y estatus, y tiene estos tres componentes internos, que es el amor, el sentido de valía o de valor y el sentido de suficiencia. Entonces, una persona que es sana, que ha tenido una historia positiva, una historia donde esos seis elementos van siendo cultivados, es una persona que tiene una identidad sana. Estos son parte de los comentarios de ayer. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le saluda Johanny Hernández. Hoy vamos a escuchar la segunda parte del tema Fuerza Emocional para la Vida, donde nuestra compañera Stephanie Campos conversa con el pastor y psicólogo Mauricio Solís. Nuestro invitado nos ayudará a reflexionar sobre qué tipo de ideas o creencias tenemos de nosotros mismos y cómo estas pueden afectarnos en lo que hacemos. Escuchemos esta interesante entrevista. Ayer hablábamos acerca de ese tanque emocional, de ese corazón que está basado en la historia de nuestra vida, la cual tiene relación directamente con la identidad. Hablamos de componentes externos como la imagen, como los logros, el estatus, algunos componentes internos, y como el amor, la suficiencia y el valor. Hablábamos acerca de que ese tanque emocional, ese corazón, por diferentes razones o experiencias, pudo haberse dañado, pudo haberse agrietado. Entonces, cada vez que tratamos de llenarlo con algo para sentirnos bien, para sentirnos plenos y felices, al haber un huequito por ahí, se salen las emociones, por así decirlo, y nunca va a estar lleno. Entonces, ¿cómo reparar ese tanque emocional? ¿Cómo reparar ese corazón que fue dañado por el abandono del padre, por una violación, por unas palabras que nos marcaron, por tantas cosas que lamentablemente hemos vivido que nos dañan? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que recordar que el ser humano tiene alma, cuerpo y espíritu. Y que en una circunstancia de conformación de identidad, cuando hay un trauma, cuando hay una experiencia negativa, los tres componentes son afectados. Físicamente, las neuronas del cerebro experimentan como una especie de cortocircuito, como que se anudan, se hacen un nudo alrededor de ese tema, en un área del cerebro que procesó esa información. Emocionalmente, por lo tanto, los neurotransmisores que deberían de ser esa respuesta química ante esa idea, tampoco ejercen el funcionamiento que debería realizar. Entonces, interesantemente, espiritualmente, también hay una afectación, y esto tiene que ver con el sentido de la creencia. ¿Qué es lo que yo creí de mí mismo a pesar de con esta circunstancia? O sea, Dios tiene un concepto de nosotros y tiene un plan para nosotros. Nuestra historia, por nuestros hechos o los hechos de otros, va distorsionando el propósito de Dios. Dios ya sabe y cree algo sobre mí, pero esa experiencia pudo haber cambiado mi creencia acerca de lo que Dios pensaba. Para ponerlo en más claro, yo puedo, a partir de una experiencia, pensar diferente de mí, de lo que Dios piensa de mí. Y ahí es donde entonces empezamos a complicarnos muy seriamente. Porque el día en que usted empezó a dudar de Dios y su propósito en la vida, usted empezó a tener problemas. Porque ya no va a confiar en Dios, sino que va a confiar en sí mismo y sus capacidades, y va a emprender un camino posiblemente diferente al que Dios tenía trazado para uno. Por un lado. Por otro lado, si yo cambié mi manera de pensar sobre mí misma o sobre mí mismo, significa que entonces mis conductas van a estar afectadas por esa creencia. Mi conducta en realidad no depende de la conducta en sí. Si yo quiero dejar un mal hábito, de nada servirá que me digan, deja el mal hábito, no fumes, no comas grasa, ¿verdad? Comida chatarra, ese tipo de cosas. Lo que realmente va a lograr que yo cambie mi conducta es que yo logre cambiar mi creencia. Entonces, cuando yo estoy conformando mi identidad, yo tengo que tener la creencia correcta de mí mismo y de mí misma. Pero hay eventos en mi historia que posiblemente irán cambiando esa creencia que yo tengo de mí. Voy a poner un ejemplo. Si yo fracaso académicamente en mi desempeño escolar en algún momento, mi autoestima va a sufrir y yo voy a creer menos en mí mismo. Yo soy malo para las matemáticas, yo soy malo para las ciencias. Y lo que va a ocurrir es que esa creencia simplemente va a ayudar a confirmar que yo lo soy. Entonces me voy a posiblemente autoboicotear en un proceso de alcanzar el éxito en un área específica. ¿Por qué? Porque yo planteo una idea en mi cerebro que dice yo no sirvo para eso. Entonces, la fuerza emocional para la vida depende de la cantidad de creencia que yo tenga para salir adelante. Entonces, mi autoconcepto, mi autoestima, mi identidad dependen de cuánto yo me la voy creyendo, cuán buen concepto tengo yo de mí mismo. Y aquí es donde yo me regreso al área de la espiritualidad, porque el área de la espiritualidad me ayuda a mí a entender cuál es el propósito, quién es Dios y quién soy yo ante Dios, cuál es el plan de Dios y cómo yo debo vivir con respecto a ese plan, qué hace Dios con respecto a mis errores y cómo Dios, en su amor incondicional, nunca cambia su manera de pensar de mí. Y eso se le llama gracia, ¿verdad? O sea, Dios nos extiende gracia a pesar de lo que somos, a pesar de nuestros errores, no deja de creer así en nosotros. Claro. Y si Dios no deja de creer en nosotros, ¿por qué nosotros vamos a dejar de creer en nosotros? Importantísimo, y ahí está la base de todo. Entonces, podríamos decir que para empezar a sanar, para empezar a reparar nuestro tanque emocional, nuestro corazón, lo primero que tenemos que trabajar es la mente. De hecho, la palabra de Dios nos enseña a renovar, ¿verdad? Dice que todos los días hay que renovar nuestra mente. ¿Cómo se renueva la mente? Y después de la mente, ¿qué sigue? Excelente pregunta. Más o menos, la psicología en los últimos años ha hecho mucha investigación al respecto, ¿verdad? La neurofisiología y la neuropsicología han avanzado en el entendimiento de cómo funciona el cerebro. Entonces, al principio yo decía que cuando hay un cortocircuito de estos, cuando hay un trauma, cuando hay una experiencia negativa que corta mi desarrollo emocional, es como que las neuronas, si tomáramos nuestras dos manos y las pusiéramos entrelazando nuestros dedos, es como que nuestros dedos hicieran un nudo ahí y la información que pasa de una neurona que es una de mis manos y la otra neurona que es la otra mano, no pudiera procesar. Y es cuando a veces decimos estamos como enclochados, ¿verdad? Estamos como en cortocircuiteados, ¿verdad? Hay un nudo ahí. Entonces, lo que habría que hacer es, hay un ejercicio que podrían practicar la persona que nos esté escuchando y es tratar de regresar en la memoria a ese momento difícil, a ese momento traumático, a ese momento complicado. Y tratar de identificar el sentimiento que hay ahí. ¿Hay dolor? ¿Hay realmente una incertidumbre? ¿Hay un vacío? O sea, ¿qué fue lo que sentiste en ese momento que te ocurrió, lo malo que te ocurrió? Al haber identificado el sentimiento, el siguiente paso es identificar cuál fue la creencia que yo implanté sobre mí mismo, sobre la otra persona, sobre la circunstancia. Entonces, de repente, si alguien es bueno y me hace algo malo, en ese momento yo cambié el concepto y dice, esa persona es una persona mala. Y a partir de ahí, el resto de mi conducta con respecto a esta persona es de esa manera, porque yo sembré una idea. Entonces, ahí es donde entra conceptos como, por ejemplo, el perdón. Es regresarnos a ese momento de dolor, de dificultad, identificar qué fue lo que creí y cambiar esa creencia. Y una de las ayudas para cambiar esa creencia es, por ejemplo, el acto del perdón. Yo conscientemente decido remover y hasta lo puede visualizar uno, como que un Lego, como que cambiamos la pieza de un Lego en el cerebro, quitamos la idea negativa y ponemos una pieza nuevita, ¿verdad? Del ego ahí en nuestro cerebro con esa nueva creencia. Perdón, bondad, felicidad, paz. Entonces, eso, hay muchas técnicas, la programación neurolingüística, y hay muchas técnicas que se pueden utilizar que ejemplifican un poquito este concepto. Yo lo estoy haciendo muy simplísticamente ahora, pero la idea es cómo removemos una idea negativa por una idea positiva, pero a nivel de creencia, de convicción, no simplemente pensamiento. No es que voy a pensar que podría ser así, no, es decidir. En la decisión hay un componente químico, ¿verdad? O sea, hay una afirmación química que dice, lo creo, y he decidido soltar esto negativo y empezar hacia adelante. Entonces, esos son pasos que pueden ser procesos cortos, como podrían ser procesos más largos, dependiendo de cuán fuerte ha sido el trauma, ¿verdad? Uh-huh. Y se necesita acompañamiento profesional, acompañamiento espiritual en ese proceso para ir realmente sanando. ¿Cómo yo sé que he ido superando eso? Varios síntomas o varios signos que uno podría identificar. Número uno es que uno experimenta paz. Dos, que ya no experimenta dolor cuando recordás eso. Tres, deja de estar en tu mente como un tema. Cuatro, cuando ves a esa persona, cuando oís el nombre, cuando realmente no hay reacciones como las que sentías en el momento del dolor. Entonces, ahí uno empieza a ver que ya no tenés un ancla. Ya no hay algo que te detiene al pasado, sino que lo has ido procesando. Es importante acá, como usted lo decía, saber que Dios está ahí para ayudarnos, para darnos la fuerza espiritual. Hay profesionales en el área que nos pueden ayudar, consejeros, pero también la decisión personal de decidir dejar esa silla de víctima, de decir, sí, está bien, tuve un pasado doloroso, tuve una historia, mi identidad fue dañada, pero hasta aquí. O sea, no puedo seguir el resto de mis años sufriendo, traumado, traumada, haciéndome la víctima, viviendo una vida desgraciada por lo que me hicieron, sino que el tomar la decisión de levantarme de esa silla y decir voy a empezar de nuevo es algo muy personal. Definitivamente. O sea, uno no puede quedarse atrapado en el rol de víctima. Uno puede entender lo que le pasó y utilizarlo eso para explicarlo, no para autojustificarse. O sea, cuán importante realmente que todos estemos conscientes. Todos deberíamos de estar conscientes por qué somos como somos y cómo nos afectó lo que nos pasó. Pero no nos podemos quedar ahí. O sea, realmente sí tenemos que tomar una decisión para movernos hacia adelante y no vivir como víctimas. Uh-huh, exacto. Bueno, hoy hemos hablado acerca de cómo sanar ese tanque emocional. Y una vez que está sano, ahora sí, sigue llenarlo. Entonces, de ese vamos a hablar mañana, si Dios lo permite, en el programa. ¿Cómo llenar, una vez que está sano nuestro tanque, cómo llenarlo para poder ser personas saludables con las emociones? Así que continuamos con este tema mañana. Muchas gracias. Todos tenemos una historia de vida y esta revela nuestra identidad. Lo positivo o negativo que hayamos vivido va a reflejar en nuestra conducta aquellas cosas que aún no hemos superado. Si este es su caso, le invitamos a que busque ayuda profesional y decida estar sano emocionalmente. Aquí en Enfoque a la Familia queremos recomendarle el libro El Jardín de la Gracia de Dios, escrito por Elizabeth George. Esta obra es una invitación a toda mujer a experimentar en su vida el fruto del Espíritu de Dios y crecer cada día para disfrutar de todo lo que le rodea. La actitud es necesaria para triunfar en nuestra misión en la tierra. Y ahora compartimos nuestro segmento Destellos de Mujer. ¿Volver a ser virgen? Suena como volver a nacer. Sí, como que el túnel del tiempo existe y que puedes volver el tiempo y esa vez tomar decisiones correctas que no duelan tanto. Suena bonito, pero es imposible, dijo Mónica. Lo que pasó, pasó y no puedo cambiarlo. El tiempo no vuelve atrás. Pero me gustaría no haber regalado mi virginidad y podérsela dar a mi esposo nuestra noche de bodas. Si piensas igual, te cuento que Mónica ha hallado un camino. No para volver el tiempo atrás, para darse otra oportunidad. Una segunda virginidad. Decidió no tener relaciones sexuales con su novio hasta después del altar. El hombre que te ama te respetará y ese hombre te amará aún más porque eres inteligente. Sabes que una mala decisión no justifica volver a hacerlo. Piénsalo. Alumbrando tu día con Destellos de Mujer. Un mensaje de Enfoque a la Familia. Le invito a que mañana escuche la tercera parte de este interesante tema. Usted puede accesar enfoquealafamilia.com y conocer más sobre lo que le ofrecemos, así como nuestra tienda en línea, donde puede descargar nuestras conferencias y programas de radio. Recuerde visitarnos también en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.